Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único programa que sabía que lo del Capitán América de Hydra no iba a salir bien. El que te habla es Raúl y hoy tampoco tenemos a nuestro murciano favorito, Sebas. Ya lo sentimos, ya está la gente, bueno, clamando por las calles a ver cuándo viene, están quemando contenedores ahora mismo. Pero tenemos dos sustitutos de excepción, tenemos venidos desde la hora de las tortas, tenemos a Alain. Muy buenas. Y Ángel. Hola, muy buenas, encantado de estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo os va? Sí, coño, además, sí. Además es porque yo ya mandé un mini audio para lo de Star Wars, Secret Wars, perdón. Sí, sí. Pero es mi debut aquí. Vaya, madre mía, qué nerviosos estáis. Como salís en pocos podcasts, ¿no? Estaréis ahí. Sí, sí, es como como Pablo Iglesias en La Sexta. Sale tan poco que estará nervioso todo el día. Muy bien. Bueno, pues con esta reunión de podcasters, hoy tenemos un programa un poquito especial, encima nos saltamos un poco la cadencia de últimamente que hay de programas, y bueno, esta vez vamos a hablar de Supreme, que es un trasunto noventero de Superman, pero concretamente vamos a hablar de la etapa de Alan Moore, ya que bueno, pues aquí digamos el barbudo de Northampton, como se diga, él estuvo guionizando y bueno, la verdad es que este cómic pues bien le valió pues un par de premios como puede ser pues el premio Eisner, entre otros. Así que bueno, por un poquito por empezar, pues ¿cómo conocisteis este cómic? ¿Cómo llegó a vuestras manos? A ver, yo lo conocí de la manera buena, porque además, hablando de Supreme, no se puede dejar de hablar de esa anécdota. Yo conocí Supreme, bueno, ya al principio de Image sonaba que Rob Liefeld había hecho uno de sus plagios y que era Superman, y aquí en España había una editorial, los más jóvenes del lugar no la recordarán, que se llamaba Dude, que tenía los derechos y lo iba a publicar. Entonces estaba, venga a posponerlo, y entonces David Ramírez el Adolmen empezó a hacer un chiste que era recurrente, que era que salía Andrea Parisi, uno de los de Dude, diciendo pues ya que se le iba la pinza, diciendo el mes que viene Supreme, y así estuvieron yo que sé cuánto tiempo, hasta que al final salió Supreme, pero no lo sacaron ellos. Ah, bien. No, básicamente el tema además lo explicaba en la edición de Recerca, lo explicaba Jorge Van Arguid, que era otro de, era el segundo socio en Dude, y es que debían tener firmado el tema, incluso habían hecho ya un pago, pero la mujer de Liefeld les daba largas y de repente se enteraron, o sea, bueno, después de un montón de tiempo, de esfuerzo, de dinero invertido, se enteraron como de refilón que los derechos los tenía otra editorial aquí en España. Hostias. Y nada, pues terminó saliendo en la primera parte por Dolmen y la segunda por Recerca, que difunta ya. Y eso, yo es que llevaba tantísimo tiempo esperando, porque yo era de los que leía el mes que viene Supreme, mes a mes, y lo llevaba un año, dos años, tres años esperando. Entonces yo lo conocí en cuanto llegó aquí el primer número de su edición española, en Dolmen. Uh-huh. Sí, yo parecido, o sea, por el chiste del mes que viene Supreme, lo que pasa es que yo lo leía en la ML Comics, que era una lista de correo de internet, pues eso, de principios de los 2000, una cosa así. Claro, yo veía el chiste y no le pillaba, digo, ¿esto qué cojones es? ¿Qué es esto de Supreme? Y ya, pues acabé buscándolo y vi lo que era y dije, ah, vale. Pero vamos, yo lo leí bastante tiempo después, ya cuando me pude hacer con ellos en inglés, que me pillé los dos tomos recopilatorios que hay de la etapa de Alan Moore, y ahí es cuando lo leí y dije, ah, pues sí, sí que merecía la pena el chiste. Sí, sí. Pues para que veas lo que son las cosas, yo en cierto modo lo conocí gracias a vosotros, porque ya me sonaba, ya había ido pues que eso, que había aquí trabajado pues Alan Moore y Rob Liefeld pues en este cómic, aunque bueno, ya han trabajado alguna otra vez, creo que en el Día del Juicio. Sí. Y me acuerdo que cuando grabasteis el programa este, pues, es el especial de Image, de 15 horacas, me acuerdo que estaba yo justo ese día en Joker Comics, en Bilbao, y lo vi, y justo lo nombrabais un poco así de pasada, y estaba justo en una estantería, esta edición que decís que son los dos tomos recopilados. Sí, y dije, sí, la última. A mí, sí. Sí, que es de bolsillo, ¿no? Creo que lo sacó. Eso, bolsillo, sí. Sí, sí, sí. Es que solo hay dos ediciones en España, y eso, una es la... la doble edición Dolmen Recerca con distintos tamaños, porque ni siquiera coinciden. Mi estantería es una montaña rusa. Y luego está la edición esta que sí es homogénea, la de bolsillo. Pero ¿qué es eso? Que es de bolsillo. Pequeñita. Sí. A los que no les gustan los formatos de bolsillo, yo, por ejemplo, si no tuviera la edición original, me habría comprado esta, porque a mí sí me gustan mucho los formatos de bolsillo, pero parece ser que no es un formato muy popular, entonces pues la gente estará un poquito que trina. A mí me parece que es uno correcto, no sé, o sea, no se me ha hecho especialmente difícil leérmelo, no sé, o sea, no es como Kingdom Come, que te lo tienes que leer en lo más grande posible. Mira, pero yo pensaba que era pues que la gente, ya sabes que internet da muchas veces demasiada voz y que era pues eso, el típico troll que abre mucho la boca cuando se cagaban en los formatos pequeños. Pero el otro día en el grupo de Facebook de Tomos y Grapas hicieron una encuesta, que eso, aunque se hace entre los seguidores de la página, pero bueno, que ya es un dato más o menos real. El formato este de Extra Superhéroes de Panini, que es eso, el formato pequeño en tapa blanda, le gusta muy poca gente. A mí, entonces, por ejemplo, no me convence. Yo no me suelo comprar cosas en ese tamaño. Pues a mí pero me oye, encanta, pero... que lo bueno que tiene es que son ediciones muy baratas y oye, y para... Joder, pues claro, cuando sacaba que... la biblioteca Marvel en ese tamaño y tal, pues oye, te hacías con un montón de ellos a muy buen precio, pero... Es cuestión de gustos. Sí, sí, sí, sí. No, y veo que mi gusto es el minoritario, vamos, que si alguien tiene que estar equivocado seré yo. Pero a mí lo de tener en un formato manejable, que se lee perfectamente, yo al menos lo leo perfectamente, y por muy poco dinero, un montonazo de TVOs, me parece una ideaza. Y cuando eran blanco y negro, vale, pero ahora que es en color, es que no le veo problemas. Sí, sí. Oye, por cierto, ahora que acabas de comentar lo de la mujer de Rob Liefeld, no sé si sabes que su mujer es la hermana gemela de una de las actrices de Salvos por la Campana. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, había oído. Liana Krill, sí, sí. En fin. Fue eso, fue en su época cuando empezó a ganar pastas puertas. Se juntó con todas las celebrities californianas y no recuerdo exactamente el barrio, pero debía vivir en un barrio eso de celebrity. Se me ha venido la cabeza lo de celebrities. ¡Oye, es Rob Liefeld! Hostia, pues juraría que en el especial de Image nos hizo David un sí, me suena. Creo que sí. Y bueno, pues si queréis vamos a hablar un poco, centrarnos aquí en este protagonista, en Supreme, que bueno, pues ya hemos comentado que empezó como una versión salchichera, endiosada y flipada de Superman, que apareció creo que fue por el número 3 de Youngblood, y que bueno, pues la colección obviamente pues no era muy buena, no vendía demasiado. Y allá por el número 40, pues aquí Rob Liefeld pues contactó con Alan Moore y le dijo si quería guionizarlo. Aquí el bueno de Moore aceptó a condición que él tuviese libertad absoluta, sobre todo para reformular el origen, volverlo a contar. Y así que aquí pues a lo largo de una serie de números pues lo que hizo fue básicamente todo un homenaje pues a la edad dorada, sobre todo a la edad de plata, pues de aquí de los cómics de Superman y de toda su mitología. Esto, bueno, dale tú, Ángel, que ibas a decir algo. No, sí, es que es exactamente eso. Es lo que el propio Alan Moore decía, es que pues que él tenía ganas de recuperar el espíritu de esa época, ¿no? En los cómics, que es que además lo que dices tú siempre, Alain, ¿no? De que después de destrozar el mito del superhéroe en los 80, pues la única salida que le quedaba a Alan Moore era volver a los orígenes del superhéroe. Es que yo siempre era una teoría que tenía, pero es que hace poco, pues mirando un poquito, repasando un poquito el tema de Supreme, lo dice Alan Moore en una entrevista, que dice que, sí, que ya llegó hasta donde podía llegar con los superhéroes en ese sentido. Ajá. Y que entonces pues, lo único que podía hacer era tirar por otro lado totalmente distinto, que era recuperar todo ese colorín, todo ese sabor que tenían los tebeos de los 50 y los 60. Y además, claro, él propone esta idea, o sea, con muy poca esperanza, la verdad. Él dice, bueno, yo os hago esto si me dejáis hacer esto, y se lo dijo claramente lo que quería, ¿no? El recuperar ese tono de la edad dorada y tal. Y bueno, pues claro, viendo lo que había, si ya te puede decir a la murmisa que tú dices que sí. Además, lo que quería era jugar con el rollo ese sabor antiguo oponiéndolo a que por eso tiene esos dibujantes tan noventeros y horribles, oponiéndolo al espíritu de los CDs de los 90. Totalmente es. Claro, ese tono de los tebeos de aquella época, pues tiene su gracia, pero como tal no podrías escribir un tebeo, bueno, ni hoy en día ni hace 20 años en los 90 en ese sentido, o sea, nadie lo leería y sería muy duro de leer. Entonces la genialidad de Alan Moore en Supreme es cómo recuperar esas historias en un tebeo moderno y cómo combinarlas. Uh-huh. Y luego además, pues claro, lo hace todo en un ejercicio de metareferencialidad en el propio TVO, que es impresionante. Sí, porque a mí me hace gracia sobre todo porque es una manera de, algo te lo digo, es una manera de contar un cómic si él mismo y Frank Miller no hubieran revolucionado el género de los 80. Eso es. Y a mí sobre todo me hace gracia, pues sobre todo esas pequeñas, hay pequeñas coñitas sobre el mundo de, pues el mundo del cómic, ya que, digamos, el alter ego de Supreme se llama Ethan Crane. Es un guionista de cómic, y claro, él mismo, los propios editores le hacen, él está guionizando historias de Omni-Man, que es un trasunto de Superman, otro más, y claro, él todo el rato le están haciendo, pues, hacer historias completamente estúpidas, que si el villano de Omni-Man viola a su perro, que si cosas súper chorras, y claro, y él con apretando los dientes tiene que tragar. Sí, el guionista este que tienen en de Omni-Man, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Billy Friday. Billy Friday, Jimmy Olsen, sí. Que ese guionista es Grant Morrison. A mí me suena que sí, ¿no? Además, ya sabéis que Morrison y Moore, pues eso, no se llevan especialmente bien. Incluso Morrison también ha dejado algún recadito a Moore en algún TVO suyo. Entonces, pues bueno, pues eso. Sí, luego, antes de que nos pongamos a desglosar un poco el TVO y tal, quería comentar dos cosillas sobre de dónde vino esto y hacia dónde fue. Porque ese caro esto vino porque le comentó Liefeld, pero esto vino porque Alan Moore había asomado un poquito el morro cuando le llamó Todd McFarlane para hacer Spawn y Violator, que dijo que sí, básicamente porque los tres proyectos que tenía, que eran From Hell, Lost Girls y no me acuerdo cuál era el otro, estaban súper parados, y como todo lo que pasa cuando Moore asoma el morro en el mainstream, necesitaba dinero. Sería el de Numbers, ¿no? Este con Sinclair. Big Numbers, igual. Eso es. Big Numbers, que se quedó inacabado, es verdad, sí. Entonces, el rollo es que, ya que se metió ahí, pues le dio el puntito y dijo, venga, vamos a hacer una serie en la que contemos toda la historia de Image como si realmente se hubiera creado en los años 60. E hizo un TVO que está inédito en España, que se llama 1963, que está de putísima madre, y que se quedó a falta de un número que iba a ser en el que terminaba en la actualidad y que iba a estar dibujado por los fundadores de Image. El rollo es que le picó el tema ligero de los TVOs de los 60 de la edad de plata, y por eso aceptó luego hacer Supreme. Y cuando decía hacia dónde va a ir esto, porque esto luego sería el germen de lo que luego fue toda la línea BC. Toda la línea BC surgió gracias a esto. Si Todd McFarlane y Rob Liefeld nunca hubieran llamado a Alan Moore, quizá no, jamás hubiéramos tenido ni Prometea, ni Tom Strong, ni Top Ten, ni nada de eso. Uh-huh. Oye, vosotros, ¿qué relación creéis que tendrán aquí Rob Liefeld y Alan Moore? Porque me suenan unas declaraciones de Alan Moore que decían aquí, ay, aquí, bueno, Rob Liefeld es un genio, es un crack. Bah, yo creo que no tendrá ningún problema con él y le tendrá un poquito en plan tonto el pueblo, que pues mientras pague, pues ya está. Hombre, yo creo que a los creadores de Image les deben caer simpático, ¿no? Simpáticos porque esa manera que tuvieron de enfrentarse a la industria y salirse todos de Marvel y montar su propio sello para tener independencia, etcétera, etcétera, pues yo creo que eso le gustaría a Alan Moore, y entonces pues yo creo que siempre le debe ver con buenos ojos. Luego, pues hombre, su trabajo será en unos casos mejor, otros peor, como es el caso de Liefeld, pero bueno, por lo menos tuvieron el valor que otros muchos no tuvieron, y eso seguro que Alan Moore lo aprecia. Y es que además una cosa, por mucho que se cagaran en su legado, todos los fundadores de Image, le tienen una admiración acojonante, o sea, todos han bebido de él y para todos ellos Alan Moore es Dios. Yo recuerdo otra anécdota que tampoco que tampoco tiene que ver con su friend, pero que ya que estamos con Alan Moore y los Image, la suelto, y es que cuando empezó con lo de ABC, y el leí en alguna entrevista, creo que a Jim Lee, cuando empezó lo de ABC, él lo pactó con Wildstorm, que era el estudio de Jim Lee. Y cuando llevaba unos meses en funcionamiento, fue Jim Lee y vendió Wildstorm a DC, esa editorial con la que Alan Moore dijo que nunca jamás iba a volver a trabajar. Entonces, como Jim Lee sabía que le podía haber sentado mal, se cogió un avión y luego un tren hasta Northampton, pues para explicárselo en persona. Y contaba Jim Lee que cuando le vio con todos los anillos y un bastón, que es que pensaba que le iba a pegar. Sí, sí, sí, sí. Tenía que haberle dado, Y bueno, pues si queréis vamos a comentar un poquito pues cómo empiezan estas historias. La verdad es que, hombre, pues el número empieza todo en el número 40, aunque bueno, aquí los tomos es la primera historia. Y aquí vemos pues cómo Supreme vuelve del espacio. Parece pues que era enemigo de un trasunto de Loki. No es el, obviamente no es el, bueno, no es el mismo Loki de los cómics de Marvel, pero bueno. Y al llegar a la Tierra, claro, él ve como que la realidad se está superponiendo. Es decir, hay como otro mundo que está entrando en conflicto con este, ve como versiones paralelas de la gente, hasta que de repente pues ve como versiones alternativas de sí mismo. Pues una versión más joven y malota, una versión como muy clásica, que habla así como pues en la época, así en plan, tú, Pazuato, no sé qué. Una versión de una mujer afroamericana. Y claro, estos versiones de Supreme le cuentan pues que existe un mundo, existe un reino, se llama la Supremacía, que es donde van todas las versiones alternativas de Supreme, pues cuando una línea temporal, o mejor dicho, una línea editorial, se acaba, pues acaban todos ahí. ¿Qué os parece este concepto? A mí me parece una genialidad. El desde el minuto uno de decir, mira, esto es un cómic y vamos a explorar las reglas del cómic de superhéroes, ¿no? Las reescrituras de continuidad, las retrocontinuidades y todo esto, ¿no? Pues, y eso es lo que es la supremacía, ¿no? Cada vez que hay una reescritura en la continuidad del personaje, pues aparecen allí y están todos allí juntos. Y cualquier referencia a algún Supreme, pues está allí. Y joder, es que ya desde la quinta página ya has marcado un universo completo y con una cantidad de posibilidades infinita, ¿no? Entonces, además que de un personaje que no tenía nada. Sí, sí, sí. Es que a mí lo que me mola es que, vale, Supreme Superman, pero también todos sus trasuntos. Entonces, claro. Por ejemplo, ese que comentabas que era en plan como muy, muy clasicote, muy inocentón y tal, yo creo que podría ser una especie de Capitán Marvel, que al fin y al cabo el Capitán Marvel sí. No dejaba de ser un trasunto de Superman. Uh-huh. Y es que sobre este concepto voy a contar otra batalla, y es que el otro día hablando con Enrique de las tortas, le preguntaron por Prometea y le dijo, ¿es esa cosa que siempre hace Moore de sacar un montón de personajes iguales? Y eso, y me dijo Enrique, coño, y es que no me quedo más cojones que decirle que sí. Y es que, a ver, es que repasar, la cosa del pantano con el Parlamento de los Árboles, Supreme con la supremacía, el Capitán Britannia con todos los, con el cuerpo sí, de Capitanes Britannia. Prometea con el, es que esto lo he explorado mil veces, pero yo creo que si en un TVO está bien metido, es en este, porque es que precisamente lo que Superman es el superhéroe, y lo que hace aquí es explorar todas las facetas del superhéroe. Uh-huh. Sí, además que mientras que el resto de obras lo que hace es, de alguna manera, meter en continuidad todas esas distintas versiones, ¿no? Y decir que unas son alternativas de otras, aquí directamente he jugado con el concepto de la continuidad del cómic, y decir, pues no, es que hay todo esto y que es el producto del propio funcionamiento del cómic de superhéroes. Uh-huh. Y claro, a partir de aquí vemos, bueno, pues referencia a lo que habéis dicho, al Capitán, lo que puede ser Capitán Marvel, pero también aparecen todas estas referencias a, ¿no sabéis? Estas historias tan locas de, ¡ay, Superman se ha convertido en un sireno! Jimmy Olsen se va a casar con un gorila. Yo qué sé, el Superman rojo y el Superman azul, que también está aquí metido. El superperro, el supercaballo. Está todo en filo, está todo uno detrás de otro. Sí, sí. ¿Mm? y casi te diría que de todos los conceptos para mí es el más potente, o sea, ya empieza ya por la puerta sí. grande lo que es este cómic. Mira, yo para mí los dos más grandes de todos los que salen son estupendo el Super Simio, sí, ese es grandísimo, y el Suprema Atormentado de los 80. Exactamente, ese es cojonudo. Además, dibujado al estilo Miller. Sí. Que luego al final hay una historia parecida, que yo creo que está haciendo referencias a como a Sin City. Y sabéis, en el segundo tomo, al final, una de las historias es casi lo mismo. Sí, y de hecho hay una referencia, claro, a Super Ratón, obviamente. Claro. Sí. Y bueno, ya pues a partir de aquí, claro, estos personajes, esta versión de Supreme, pues le enseñan al personaje pues que tiene toda una historia, que tiene todo un trasfondo, y claro, y él poco a poco pues empieza a recordar. Parece que él empieza pues a plantearse cosas diciendo, ah, pero sí, donde yo nací. Ay, espera, que no lo recuerdo. Como dándote a entender pues que eso, que los cómics de los 90 son personajes que no tienen historia, o sea, no tienen trasfondo. Sí. Y ya a partir de ahí, pues obviamente pues lleva otra historia en el que él vuelve a Little Haven, que es, bueno, obviamente Smallville, que es el pueblo donde él nació. Y aquí, claro, lo que una de las señas de identidad de este cómic es que te intercalan historias con un dibujo pues más o menos de la época, con historias muy dibujadas con el tonillo que tenían en los cómics de la de plata. Y es como, que Rick Bates en ese papel se sale. Sí. Se sale. Y es que aparte, porque aquí al principio tira de un estilo más años 40, años 50, pero luego más adelante le vemos dibujar a lo Kirby, más adelante le vemos dibujar a lo Neil Adams. El tío tiene una variedad de registros acojonante. Sí, es el dibujante perfecto para precisamente lo que quiere hacer Moore, ¿no? Que es transmitir, además es lo bueno, ¿no? El contar la historia del personaje a través de flashbacks, pero que los flashbacks son tebeos de las épocas, entonces Rick Bates ahí lo hace genial, el tío. Esa, es capaz de imitar el estilo de cualquiera. Uh-huh. Y claro, pues a partir de ahí, pues obviamente vemos el origen aquí de Supreme, de cómo llegó pues un mineral de color blanco a sus manos, se llama el Supremio, el cual se le quedó, pues al tocarlo pues se le quedó el pelo blanco, y bueno, pues, a partir de ahí adquirió una serie de poderes, una serie de habilidades, y después como pues poco a poco pues va conociendo a todos, al resto de personajes. Obviamente pues el amor de su juventud se llama Judy Jordan, que sería pues lo que es Lana Lang. Luego también pues tenemos al Supreme Dog, que es obviamente pues Super Perro. Bueno, hay un personaje que te lo nombran bastante, que él parece que lo recuerda, que es Darius Dutch, que es como su villano, pues el típico científico loco que va montado encima de, pues encima de estos robots ahí de pinzas, así muy como de serial de Doctor Who. Y pues poco a poco pues también vemos pues que existe su propia Liga de la Justicia, que es la Alianza de los Superhombres de América. Gran nombre. Pero yo creo que más que la Liga de la Justicia sería la Sociedad de la Justicia, la viejuna. Porque luego yo creo que más adelante sí sale ya una Liga de la Justicia. Y bueno, sale también la Legión de Superhéroes. Es que prácticamente yo creo que no se queda nada de la mitología de Superman por trasuntar aquí el... Está en eso, las novias, está su propio Jimmy Olsen, su propio Lex Luthor, su propio Bizarro, es que están todos. Sí, sí. Además hace referencias a lo que es también la Legión de Superhéroes, incluso. Sí, eso es, la Legión está del infinito. Sí, la Legión del infinito, del siglo 20 y pico, no sé qué dicen. Sí, sí. Eso es. Y bueno, pues vemos, también hay... Aparecen, pasa que yo no los tengo tan controlados. También otros personajes de John Blood, me parece, ¿no? Die Hard y Super Patriot también creo que aparecen por ahí. Sí, salen algún numerillo por ahí. Sí, los integra en esa especie de Liga de la Justicia. Luego, además, es que ese pasado que le monta a la Moore a Image, es luego lo que sale también en lo que hizo el Día del Juicio, que es lo mismo que hizo con Supreme, pero para todo el universo Image. Ajá, sí, sí. Y bueno, pues así, de este primer tomo, más o menos, alguna historia concreta que os haya gustado más, o un poco la que queráis más comentar. Ah, mira, a mí me gustó mucho, hay dos muy grandes, que además son yo creo que bastante al principio. Una es, una que es en plan Sociedad de la Justicia, que aparecen los tres fantasmitas estos de, en plan rollo creepy. Muy bien. Y otra es una que es una parodia pura, lo Harvey Kurtzman. Que otra vez que el puto Rick Page se sale y vuelve a clavar los estilos, y además está, o sea, los chistes son malísimos, pero de malos que son, están de puta madre. Sí, que esos mismos viñetas luego creo que aparecían también en este tomo de El Dossier Negro de la Liga de los Monstruos Ordinarios. No sé si te suena, parecían unas historias así parecidas de ese tonillo. Puede ser, de puede ser. Sí, sí, sí, ahora, ahora mismo no lo tengo en la cabeza, pero sí, sí es posible. A mí, creo que es en este primer tomo, hay una historia que me gusta mucho por el juego de autorreferencias que hace, que es una cita que tienen el Supreme, vamos, en su identidad secreta, con la guionista de la que va a ser Omni-Man, ¿no? Que están en su apartamento y están hablando sobre la historia de Supreme, de por qué no tiene novias, y en los flashbacks estos pues te va saliendo las explicaciones de pues eso en el tono este de la edad de oro de historias alternativas de pues mira si Supreme se hubiera liado con esto hubiera pasado todo esto y tal, eso por un lado, y por el otro la propia conversación que tienen ellos dos de pues mira, podíamos contar esta historia que Omni-Man se liara con esta, que tuviera entonces que y diciendo, ah, pero es que un cómic así sería todo el rato de personas que están sentadas en un sofá hablando, mientras la propia viñeta del cómic es son personas en un sofá hablando. y dice, joder, y molaría tener una escena en la que hubiera una tensión sexual enorme, que él estuviera a punto de besarla, pero que al final, ¿no? Y es eso mismo lo que está pasando en el propio cómic, ¿no? Es una historia muy, muy chula en ese sentido de un cómic hablando de otro cómic, pero que a la vez está hablando de él mismo. Es que está todo el rato, porque luego también cuando, sí. No sé si es en el mismo, que cuando llegan a verse ellos mismos en sí, no, eso es más adelante, sí, es en otro número. Ajá. Sí, que ese es el que Omni-Man aparece en la realidad de Supreme. Sí. Y hay un cómic que es el propio cómic que estás leyendo tú. Mira, a mí hay una de las historias que la verdad es que las que más gracia me hacen, que es una de las primeras, dibujadas con el tono clásico, que es como que no encuentran al resto de miembros dentro de la fortaleza. Y al final les han dejado como una carta, que resulta una carta que, claro, si ves la primera letra de la carta, pone aliados. Y claro, sí. dice uno de los personajes, caramba, hay que poseer una inteligencia suprema para deducirlo. Sí. Y luego, mira, sobre todo, dime, Alain. No, pero es que es eso, eso le iba a decir, que es que era muy de los tebeos de los 40 y los 50, ese tipo de rollo, que no creo que sea más exagerado que los tebeos que realmente se publicaban en aquella época. Uh-huh. Y luego también hay una de las historias, mira, que bastante me hace bastante gracia, que es, bueno, ya digamos el último arco, que es cuando se ve, bueno, pues que Darius Dats, en realidad, pues que sí que había poseído pues al Judy Jordan, que es el amor de su infancia, y que pues obviamente pues al final va como pasando de cuerpo en cuerpo, entonces acaba en el cuerpo de, creo que se llama, el hombre supremio, que es obviamente pues lo que es el hombre de Kryptonita, como él viaja al pasado y le da los poderes a Supreme, y es ya como cerrar el círculo, es como que toda la historia que te han contado como que está en círculo y se recolimenta a sí misma. Eso es muy Moore también, el tema de los viajes en el tiempo que justifican cosas. Ese es muy Moore también. El tema, de todas maneras, el segundo año está de puta madre también, pero igual porque es la novedad, porque es donde te presenta todos los conceptos y eso, pero yo disfruté más todo el primer año, el primer tomo, digamos, de... Sí, yo también, yo creo que también, porque a mí el segundo tampoco le termino de ver yo como... A ver, así como este sí que al final ves que todo es una historia. Al segundo sí que veo más que son como un conjunto de historias anexo. Sí, sí, sí. Bueno, aunque este segundo tiene la historia de homenaje a Kirby, que es... Sí, sí. Es de que se te caiga la lagrimilla. Sí. Pero sí, en general lo veo como más compacto el primer año. Sí, para mí, yo creo que de hecho cuando acaba la historia de Kirby es ya cuando se acaba, pues el cómic Supreme, porque ahí, digamos, en el segundo tomo pues te aparece, digamos, esta nota de disclaimer que te comentan, bueno, pues que la editorial de... que llevaba aquí el bueno de Rob, entró en bancarrota, pues que no hubo intentos así de... Creo que luego hubo un intento de volver a sacar más historia de Supreme, pero que, bueno, se comieron un cagao. Sí, duró, pues, sacaron el 64 y duró hasta el 68, que los hizo Eric Larsen, además. Sí, pero sí. Había otro número más escrito que nunca jamás se llegó a dibujar, y el segundo año, Moore lo iba a terminar con otros dos números. Que iba a terminar, además, lo comenta, con una invasión de sí, un montón de Daxes. Eso es lo que sale en la etapa de Eric Larsen, porque hablaron con Alan Moore para ver si no les importaba que acabaran esa historia. Entonces en el 64 más o menos se cierra esa etapa. No sé si lo habéis leído. Esa última etapa no. Eso, además que lo cierran de una forma curiosa, porque lo que hacen para solucionar la invasión del mundo de los Dax es soltar al Supreme original de Rob Liefeld, al de los 90, que es un asesino absoluto, y en tres viñetas se carga toda la invasión. De todas maneras, Alan Moore decía que tenía previsto incluso un tercer año, que iba a explorar efectos delirantes que se le ocurrieran a él sobre el tema del Supremio. Pero que, pues eso, pues como se fue toda la mierda, pues no llegó a hacerlo. Sí, y luego, si queréis, mira, este segundo año tenemos una historia que es con Stats, que es una copia, obviamente, Mr. Splinkle, como se diga. Ese. Sí, que ahí, bueno, está la historia de Omni-Man. Luego también hay una historia, ya sabéis, como no, han fantaseado mucho en DC y en Marvel, esta mítica historia de cómo sería la Tierra si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Pues aquí es, cómo sería la Tierra si no hubiera acabado, no, si hubieran ganado los confederados, me parece. Sí. Sí, sí. Y eso es que este segundo año es, una vez ya soltado todo el planteamiento, es ya un poco más, los tics superheroicos de Alan Moore. Porque vemos eso, los viajes en el tiempo, las ucronías, los saltos dimensionales, esto es ya eso, lo que hace Alan Moore cuando hace superhéroes. Sí, sí. Y bueno, así alguna historia más en particular que queréis comentar de este segundo tomo, algo más en particular, o que nos hayamos dejado. Hay una historia de Jim Starlin, porque claro, en esta segunda parte hay todavía más baile de dibujantes, y afortunadamente el dibujante, el que encarna los 90, yo no es el Joe Bennett este horrible, sino que es un Chris Sprouse, que como siempre está que se sale. Pero en las historias de backups, ya no solo está Rebates, sino, por ejemplo, aquí hay una historia de Jim Starlin, muy a lo Jim Starlin en los años 70. Sí. Y bueno, es que además yo creo que encarna mucho el tema del espíritu de los cómics de los 70, porque juraría que el pato maligno este igual puede ser también un recadito al pato Howard o ese tipo de cosas. Y no sé, me resulta bastante curioso que como quien dice, Jim Starlin esté casi casi autoparodiándose. Luego había también creo que es en el primer tomo, esas historias que contabas tú de los amigos de Supreme visitando su fortaleza. Sí. Que eso creo que encajaba en un número en el cual él estaba enseñando la fortaleza de Supreme al guionista de Omni-Man, al Billy Friday este que hablábamos antes. Y el cual pues toca el Supremio y se empieza a convertir en un ser que se multiplica, ¿no? Cada vez con más brazos, piernas, tal. Sí, sí, sí. Y luego pues para hacer, claro, como está creciendo de forma exponencial, pues para salvar a la Tierra lo manda a la dimensión esta de luz. Y luego pues el tío, por lo que van contando así en distintos números, pues el tío se pasa un viaje entero por distintas dimensiones del mundo de Supreme, y al final todo acaba pues que el hombre este pues ya se le pasan los efectos del Supremio, vuelve a la Tierra y él pregunta que si en algún momento ha ganado algún Eisner por por todos los cómics de Omni-Man que ha escrito mientras tanto, y le dicen que no, que los ha ganado Astro City que es pues la otra serie en un tono totalmente distinta, pero también se dedica a recuperar ese tono, ese mundo de los superhéroes de la Edad de Plata, Edad de Oro, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y a mí me hace gracia también bastante la referencia que hay, ya sabéis, bueno, hay un trasunto de Batman, que es el profesor Knight, que envía a sus villanos, atención, al manicomio Miskatonic. Exactamente. Bueno. Es que es eso, aparte, bueno, ya ahora se ha demostrado que a... que a Moore le va mucho el rollo Lovecraft, pero es que el del mismo modo que ha trasuntado esto en Batman, hay una dimensión fantasma en Supreme, hay una ciudad de Kandor, que además aparecen las versiones de estos, de esta especie de Batman y Robin kandorianos que habían, que el Nightwing y Firebird, que sí, como, sí, ¿cómo sí. se llaman? Uh-huh. O sea, es que el enumerar todos los homenajes que hay aquí es que sería imposible. Bueno, podríamos hacerlo, pero tendríamos que ir prácticamente página a página, porque sí. es uno de esos TVOs casi como top ten, que tienes que, o como la Liga de los Hombres Extraordinarios, que tienes que ir al detalle viñeta por viñeta. Aquí es sí. igual un poquito más fácil, pero pues, es que está repleto. Claro. Y una pregunta, ¿vosotros creéis que esto hubiera funcionado mejor con el Superman original o que a base de homenajes la historia funciona bien o cómo lo veis? Mira, es que yo creo que Alan Moore ha tenido tres acercamientos a Superman. Por un lado, el Superman de verdad, ¿vale? Que realmente no hacía apenas reflexión sobre el personaje. Igual en la de que le sucede al Hombre del Mañana un poco más. Pero se le veía eso que bueno, pues que al fin y al cabo es un personaje de DC y puede hacer lo que puede hacer. Luego, por otro lado, está el Superman en serio y a lo catastrofista, que es Myra Coleman. Sí. Y entonces le quedaba pues la otra parte, pero sin límites. O sea, de hecho, lo primero que le dijo a Liefeld es aquí yo quiero libertad creativa absoluta. Entonces, yo creo que de hecho es que funciona mucho mejor si no es Superman. Claro. Sí. Sí, porque yo estoy convencido de que si esto llega a hacerlo en DC, le habrían metido algún tema de injerencia editorial de por medio, una cosa de estas. Y aún así te diré que yo para esta historia, la verdad es que sí que te recomendaría leer lo de ¿Qué pasó con el Hombre del Mañana? Que la verdad es que es un pedazo de historia, casi de mis favoritas, Superman, ¿eh? O sea, porque se mantiene de pelotas. Yo es que probablemente es mi favorita de Superman de todos los tiempos. Pero yo para mí es el Dark Knight de Superman. Sí. Seguramente, sí. Además, para que veas, ahí está una referencia a lo que es la muerte de Superman, que aparece ahí el pobre ahí en la cama y Suprema y muriéndose. ¡Ay, qué le pasa, qué le pasa! Y hay una referencia a esta mítica portada, que es creo que es el número uno de la Liga de Justicia, que son todos ellos luchando contra Starro. Sí. Es que podemos estar así, vamos, 5 horas, ¿eh? El tema, yo recomiendo, si alguien no lo ha leído, el leer Supreme, y luego leer el otro acercamiento, el diametralmente opuesto que hizo Moore, el Myra Coleman. Porque siendo exactamente sobre lo mismo, incluso compartiendo algunas referencias, es que son obras, pero eso, es que diametralmente opuestas. Una además es entretenimiento puro y la otra es un ostión en la cara en todo momento. ¿Y vosotros creéis que, bueno, que hoy en día, digamos, a los lectores un poquito más jóvenes, o digamos a las nuevas generaciones, que, bueno, están bastante predispuestas a leerse todo lo que les echen, que este cómic hoy en día sigue siendo perfectamente válido, o es solamente para la gente que se haya mamado esa época, o qué pensáis? Hombre, yo cuando lo, o sea, yo de esa época, yo apenas he leído nada. Sí. Y, pero bueno, conoces un poco las referencias y tal, y con eso ya lo disfrutas completamente. Luego, oye, pues cuanto más conocimiento tengas, pues lógicamente más referencias cazarás y tal, pero como la historia en sí misma es autoexplicativa, es decir, tú realmente te están diciendo, pues esto es esta referencia, aunque no te lo digan explícitamente, pero por el tono de la obra tú seguida te das cuenta de ello, pues yo creo que tiene toda la vigencia del mundo, ¿no? Es un homenaje a aquella época de los cómics. Y aunque no la conozcas perfectamente, yo creo que te funciona. Sí, yo opino exactamente igual que Ángel. De hecho, es que si alguien se quisiera acercar al mito de Superman, yo le recomendaría empezar por aquí y luego ya empezar a leer Superman. Y bueno, sabéis que bueno, este personaje también ha tenido alguna otra incursión. De hecho, aparecía uno de los personajes secundarios en el cómic de Glory, de Joe Keating y Ross Campbell. Que bueno, que Glory ya aparecía en este cómic, que es obviamente pues Wonder Woman, que aquí lo ponen como una mujer espectacular, unas tetas impresionantes. De hecho, en persona me pregunto, oye, ¿qué tal tus tetas? Bien, bien, ahí van. Que bueno, que este cómic lo habéis leído. Y además te iba a preguntar qué tal, porque me dijeron que, a ver, que era poco más que un tebeo de galletas, pero que era un tebeo de galletas muy bien hecho. Sí. La verdad es que es estéticamente, entra por los ojos, la verdad es que tiene un estilo muy, no sé, una influencia ligera como de David Rubin, podríamos decir, sobre todo pues esa estética pues como ligera, a la vez de recargado algunos elementos, y está bastante bien. Lo que pasa es que es un cómic que no tuvo así demasiado tirón, y está en dos tomitos, publicó por Aleta. Pero yo sobre todo para los fans de Wonder Woman y un poco más de mundos imaginarios, yo sí que lo recomiendo, ¿eh? Está muy, muy bien, muy bien. Y luego también aparecía en, ¿cómo se llama? En Prophet, que era el motor de la nave. Sí, sí. Estaba mirando porque recordaba de memoria y Alan Moore finalmente sí debió hacer algo de Glory. Algunos números. No sé si terminó la serie, creo que no. Pero y eso está totalmente inédito en España. Pero sí, sí hizo algún numerito de Glory para Rob Liefeld. Sí, y luego otra cosilla. Una portada, sí, sí. Y luego otra cosilla que mira, qué cojones, estoy tirando ahora de Wikipedia, vamos a hacer. sí, pues parece ser que fueron como tres numeritos y que, no, perdón, fueron, empezó en Osome, en la editorial de Liefeld, y lo llegaron a terminar con un par de números un montón de años después en Avatar. Y bueno, otro tema que me has recordado cuando has hablado de las setas de Glory, me he acordado de una portada que salía en la edición de Dolmen, que era prácticamente un plano de setas de Glory, y es que las portadas de la edición Dolmen, que eso supongo que en el este de bolsillo no estarán y no se han recuperado, las dibujaba nada más y nada menos hace un montón de años que Daniel Acuña. Hostias. Sí, y eran unas portadas bastante guapas. Y eso es que tengo en la cabeza eso, una que es un plano de las setas de Glory. Sí, que por cierto, no hemos comentado, obviamente, joder, se nos ha olvidado, tío, todo esto tiene portadas de Alex Ross. Sí, sí. Que están sí. Enormes, la verdad, están de pelotas. Uh-huh. Y bueno, pues no sé, algo más que quieres comentar aquí de Supreme, este gran cómic que desde luego que recomendamos a todo el mundo. Pues, a ver, yo es que es lo que digo, yo recomendaría leerlo. Además, es que lo guapo es que aunque no termine, yo creo que funciona bien de forma autónoma, es decir, que hace un repaso al personaje cojonudo y que lo tienes ahí en una edición baratita, que te lo lees. Y es que me parece, aunque me joda bastante decir esto de un imprescindible en las bibliotecas, es que es eso, ¿no? Son dos tomitos, no ocupan hueco, y es que me parece una manera de entender a Superman acojonante. Uh-huh. Sí, es una declaración de amor a ese tipo de tebeos y un repaso y un homenaje en toda regla. Y cualquier fan de los superhéroes lo tiene que leer, porque, joder, es historia de los tebeos y joder, que está muy bien escrito además. Pero más que el ser historia por ser historia, porque eso, pues porque forma parte, sino porque te ayuda a entender a este tipo de personajes y esa historia de los tebeos. Es que es un tebeo que al fin y al cabo es casi un manual de lectura de tebeos de superhéroes. Uh-huh. Sí, sí. ¿Y creéis que ahora mismo hay algún personaje que necesite ese tipo de revisión o necesite ese tipo de tratamiento? ¿Veis aquí al bueno de Rob Liefeld vendiendo derechos de más personajes copiados por él? Es que, no sé, porque precisamente como lo que comentaba antes, Supreme es tan potente y funciona tan bien, e incluso mejor que haciéndolo en Superman, porque Supreme es Superman y todos los demás Supermanes. Lo que quiere decir es que si quieres hacer una reflexión sobre el personaje de este tipo, bueno, me parece que cuando digo reflexión que es un tebeo súper sesudo y todo lo contrario, es entretenimiento puro. Uh-huh. Que si quieres hacer una reflexión sobre este personaje, es que es el mejor candidato, porque es que es el superhéroe que representa a todos los demás. Entonces, hacer una revisión con otro tipo de personajes, pues por poder seguro que se podría hacer, pero la verdad, primero, no lo veo necesario, y segundo, no molaría tanto como este. Claro. Como dicen en el número este de Jack Kirby, pues Supreme es un homenaje a los Willis. Sí, sí, sí, sí. Encima ahí directamente lo dice, ¿eh? Obviamente eres un trasunto de Superman. El tema además es que solo por ese tebeo de homenaje a Kirby merece la pena leerlo, ¿eh? Es todo ese repaso que se hace a la obra de Kirby, tanto en Marvel como en DC, además al Kirby más creador, más dios que es lo que es Kirby en ese TVO es impresionante. Impresionante. Ay, que por cierto, que ese TVO es uno de los poquitos de Supreme de esta época que dibuja Liefeld, y esto ya es tirar muy largo porque no tengo el dato, pero juraría que esto ha sido deseo expreso de Liefeld dibujar esto, porque Liefeld es súper fan de Kirby, aunque no lo parezca. Sí. Si es que hay gente que no sé quién llegó a decir en su época que sí, Robert Liefeld es el Jack Kirby moderno. A ver, si es cierto que tienen, que si te pones a buscar similitudes, las tienen, porque son dibujantes que priman, digamos, el efectismo al canon, es decir, al clasicismo gráfico. Son dibujantes que hicieron un cambio completo de estilo, una revolución estilística con respecto a lo que había antes. La diferencia es que Kirby sí sabía dibujar y Liefeld no, pero... para romper algo primero tienes que saber hacerlo. Eso es. Ahí te he visto bien. Y ahora mismo, ¿en qué está metido el amigo Rob? Últimamente lo tengo un poco perdido, desaparecido, que creo que ha hecho alguna portada de Transformers y del Príncipe Valiente. Ah, sí, es verdad, lo del Príncipe Valiente lo vi, qué cosa más horrenda. Sí, está sacando también algo en Image últimamente, me parece. Sí. En alguna serie por ahí. Y me suena que empezó un TVO bíblico, ¿no? O algo así. Hostias, la Biblia por Rob Liefeld, macho. Sí, cágate. Sí, eso puede ser la hostia. Sí. O sea, yo hay dos TVOs bíblicos que tengo una curiosidad brutal por ver. Una es esta, que de Liefeld, y otra es una que anunció hace muchísimo tiempo, que no la hará ya nunca, Frank Miller, que iba a hacer eso, que iba a hacer la Biblia, o Jesucristo de Frank Miller. Y yo me imagino un Jesucristo a los Sin City y tiene que molar la vida. Sí. Te dejas otro que seguro que tienes ganas, que es el Goddamn de Jason Aaron, y verás. Sí. Ese sí que pinta bien. Uh-huh. Vale, pues si no tenéis nada más que comentar, unos segunditos musicales y ya volvemos. La noche es caliente como el infierno. Todo se te pega. Una asquerosa habitación en un asqueroso barrio de una asquerosa ciudad. El aparato del aire acondicionado es un pedazo de chatarra que no podría enfriar ni una bebida aunque la metieras dentro. Contemplo a una diosa que dice que me desea. Y parece que lo dice en serio. No pienso perder ni un segundo más preguntándome cómo he podido tener tanta suerte. Porque ya ha salido el último programa de Es la hora de las tortas. Es la hora de las tortas, el podcast de cómics más friki del mundo. Cómics, con música underground. Videojuegos y cine de culto en La Parada de los Monstruos. Todos los sábados de 17 a 19 horas en el 99.9 de la FM. El Dial del Infierno. O a través de www.paradadelosmonstruos.com. Hemos detenido a estos seis en Sandar. Escuchar los antecedentes. Nacho, alias la Nachopedia. Desde que tomó conciencia sobre sí mismo, va de podcast en podcast por la galaxia, en busca de un catering a su altura. Bea, alias la mujer sin filtro. Líder del grupo de forajidas conocido como las sirenas de Gotham. Buscada por más de una docena de denuncias de acoso a Bruce Willis. Fran, alias Mr. Excelsior. Capaz de hablar él solo durante horas, sufre de un trastorno bipolar, que le confiere la personalidad de Standman, un anciano encantador y amante de las jovencitas. ¿Y eso qué es? David, alias el Nova Más. Ha viajado últimamente como plátano músculo personal de Fran. Habla un idioma ininteligible para nuestros oídos que suena como si solo dijese Sansa. Sergio, alias el Deseita. Último lector de DC Comics de toda la galaxia. Buscado en varios sistemas solares por partirle el cuello a cientos de víctimas inocentes. Ferlor, también conocido como el Vasco Legendario. ¿Quién le llama así? Solo él mismo. Se le busca principalmente por cargos contra la ley de propiedad intelectual, embriaguez en público y abuso del Photoshop. Lo siento, no he tenido nada que ver con el Fappening. Se hacen llamar la patrulla friki. Vaya panda de pringados. Síguenos en iBooks, Twitter y en nuestro grupo de Facebook. Bueno, pues ya estamos aquí, ya hemos aparcado el bueno de Rob Liefeld. Así que como, bueno, hemos quemado el tema a todo pastilla y aquí veo que mis compañeros de las tortas tienen ganas de hablar. Quería, bueno, pues aquí sacar un pequeño tema que, bueno, ya todos los podcasts lo han comentado, todos lo han hablado, menos nosotros, como siempre. Siempre un poco ahí a la vanguardia de todos los temas. Así que, bueno, quería comentaros un poquito, quería preguntaros, mejor dicho, qué opinión os merece, pues, toda esta tormenta de mierda que se ha levantado en Twitter, que se ha levantado en Internet, con el tema del Capitán América. Un poco para poner antecedentes, pues en la nueva colección del Capitán América de Nick Spencer, el número uno, descubríamos que, oh sorpresa, nadie se lo esperaba, el Capitán América es un infiltrado de Hydra. ¿Qué opináis? A ver, Ángel, ¿qué opinas? Pues mira, yo me leí ese TVO. La verdad es que el TVO en sí, hasta ese último momento, que es la última viñeta, pues no está nada mal. Es una manera de, pues, de volver al Capitán América joven y en su propia colección y pues tiene su gracia, pero es que llega ese momento y dices, pero a mí me estás tomando el pelo, pero es que no tiene ningún sentido, o sea, para mí es, o sea, mira que a mí todos los temas de continuidad y de respeto a los personajes y tal, tampoco es que sea un talibán de ellos, oye, que a mí me gusta que experimentes con los personajes y los lleves a un sitio o a otro, pero es que esto es tan claro que es una maniobra de llamar la atención sin ninguna preparación anterior, que joder, un personaje que hacía unas semanas estaba celebrando el número del 75 aniversario y de repente sin venir a cuento me sueltas esto, es no sé, yo es que no le veo ningún sentido ni ninguna gracia tampoco, o sea, tampoco le veo potencia, o sea, a ver, además cuando sabes que de alguna manera u otra esto lo van a decir, van a acabar siendo que no, que pues que el Capitán América pues que le ha comido el coco a alguien o lo que sea, yo que sé, que se inventarán después para decir que no, pero es que es ridículo. Mira, yo creo que el truco de este tipo de rollos es tomárselo como si no existiera Internet. Entonces, cuando no existía Internet, te encontrabas un rollo de esos y decías, bueno, me han soltado esto. Sé que Superman no ha muerto, que me saldrá más adelante. Entonces, bueno, vamos a esperar. Y si me gusta la historia, sigo. Y si no, la dejo. Sí. Pero ahora, como de repente, es que Internet es como la casa de Gran Hermano. Todo es más intenso. El mejor civil, tío. Entonces, el de repente te sacan un yo no he leído el TVO, pero te sacan un final que además pues eso, que probablemente todo el TVO vaya de otra historia y no sé, la gente ya se echa las manos a la cabeza y además ahora es que tienen que salir los autores a toda hostia y decir que esto que sí es verdad, porque que aunque no lo es al final, pero tienen que decir que sí porque tenemos que vender. Entonces yo tengo la, bueno, no solo yo, esto lo escucho en un montón de sitios, la teoría de que esto era un golpe de efecto para compartir Reverse. Reverse estaba pegando muy fuerte porque parece ser que por fin DC ha vuelto a hacer al menos algunos TVOs de calidad. Entonces, joder, eso Marvel ahora que tiene la supremacía no se lo podía permitir. Entonces han soltado el bombazo este. Y mira que tengo que decir que prácticamente todo lo que he tocado de Nick Spencer me encanta. Es un guionista que me parece súper entretenido y que tiene muy buenas ideas. Entonces yo lo que voy a hacer es esperar Y, joder, si con Bendis puedo aguantar 3-4 números sin que me cuente nada hasta que me dé cuenta de que me ha engañado y realmente no tiene nada que contar, pues a Spencer también le voy a dar 2-3 números a ver qué dice. Sí, además eso, sí, además, toda esta etapa de Spencer del Capitán América, la verdad es que no está nada mal, con Sam Wilson y... Uh-huh. Y la verdad, yo tenía muchas ganas de leer este primer número y ya os lo digo, que es un número que no está nada mal. Pero ya digo, que es que no sé. Un golpe de efecto que, joder, que si es que no te hace falta ni que Spencer hacer esto. Mira, yo, vamos a ver, lo veo por los dos lados. Vamos a ver, yo primero cuando me lo contaron, yo pensaba que era coña. Creo que me lo contó Sebas. No, que es Capitán América, es de Hydra. Venga, va, Sebas, invéntate algo. No, que es de Hydra, que va en serio. ¿Qué? ¿What? A ver, yo, por un lado, me parece una chorrada alguna casa. Primero la idea, el propio concepto de que el Capitán América sea de Hydra, cuando lo hemos visto combatir mil veces, sus propios pensamientos. Claro, o sea, es que no se sostiene. No se sostiene, o sea, es una chorrada una casa. Es como si ahora, mira, yo te digo, de cara mismo, en DC, Batman dice que es aliado del Joker, o sea, lo pasas a DC, y le están lloviendo palos, pero vamos, hasta el infinito. Por otro lado, sabes que se va a volver a lo anterior. Acuérdate de lo que pasó con lo de Superior Spider-Man. Que se montó la de Cristo el Rey, que ahora que es un nuevo Spider-Man, que no sé qué, y al final para nada. Claro, ese movimiento a mí sí me gusta. Pues ahora vamos a probar esto. Y dentro de la historia del personaje, pues vale. Pero igual cuando leías el primer número de Superior Spider-Man decías, joder, pero esto no tiene puto sentido. Entonces, yo por eso digo, vamos a darle unos números. Y luego, ¿qué es lo que pasa? ¿Que realmente hacer estos cambios radicales y eso es necesario? No, pero si sale una buena historia de ahí, oye, que hagan lo que les dé la gana. Si yo lo que quiero es leer buenas historias, y soy seguidor desde que era un crío de un montón de personajes, pues por ejemplo de Spider-Man o del Capitán América menos, pero bueno, que los llevo siguiendo toda la vida desde que tenía, desde antes de saber leer. Sí. Y a ver, que sí me gusta que se les tenga cierto respeto, pero lo que me interesa realmente no es que el personaje esté anclado en un statu quo. Lo que me interesa es leer buenas historias, sea con lo que sea. Uh-huh. Encima, lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que son, como digo yo, los corazón heridos, los de ¡ay! ¡Ay! ¡Han matado a mi personaje! ¡Ay! ¡Quemo mi estantería! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya no leo nunca más Marvel! es que lo más cojonudo es el pavo aquel que le pegó fuego al TV. ¿Para qué te lo has comprado? tenía que haberse quemado el mismo, ¿te imaginas? Le sale una chispa, ¡mierda, mierda! Como Homer ahí por el suelo, ahí dando vueltas. Y encima, lo mejor de todo, vamos a ver, es que he sacado este tema a colación porque ayer se ha filtrado de la noticia como que ya han debido dejar caer, como que ya no han podido más aguantárselo encima o han tenido que recular, que es como que en realidad este no es el Capitán América, que es un inhumano, es un metamorfo. Sí, yo lo he leído, ya, mira, tal Mosaic, pero es que eso de no era el Capitán América era el camaleón. No estaba muerto, estaba de parranda. Claro, es que eso sí que me suena todavía más estúpido que el hecho de que el Capitán América hubiera estado sirviendo a Hydra toda la vida. Claro, entonces, pero... yo voy a esperar, le voy a dar tiempo, porque igual esto también tiene... Pero de momento, sin leerlo, vale, suena muy chungo, pero sin leerlo no sé si verdaderamente va a ser tan chungo como me suena en la cabeza, sí. o realmente puede haber algo allí bien metido. A ver, yo... A ver qué sacan el siguiente número, a ver por dónde tiran. Pero por la construcción de la idea... Y que sabes que esto al final no va a ir a ningún sitio, dices, es que me estás haciendo una chorrada monumental y tampoco te da pie a contar una historia nueva y diferente, porque al final que es una historia del traidor en el grupo, joder, pues si de esas hemos leído 20.000. Sí. Luego, a ver qué hace, pero es que así de primeras tampoco veo, por ejemplo, lo que hablamos antes del Superior Spider-Man, pues sí te da pie a contar un tipo de historias que el personaje no las había tratado en cierta manera, ¿no? Te daba pie a jugar con el personaje de Spider-Man con otro tipo de comportamientos, pero aquí no es una idea que veo yo que dé como para montar tanto revuelo para lo que vas a ganar con ello, no sé. Yo creo que ese es el problema, que si no se hubiera montado tanto revuelo, igual la historia, si resulta ser una historia que está, pues bien, sin más, pero sin ser una historiaza, pues la gente al final, pues bueno, pues va a acabar contenta. Pero es que ahora con el tal como el nivel de sensacionalismo que le han metido a la noticia, o se curra una historiaza o la gente se les va a echar encima. No, pero vale que la gente se queja, pero es que el propio cómic está orientado a provocar ese efecto, ¿eh? Sí, sí, es como si abres la última página y una foto una polla. ¿Cuál? Sí. O sea, pues es que, sí, sí, ¿sabes lo que pasa? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que a mí además Nick Spencer es un guionista que lo que más me gusta es que, quitando igual Morning Glories, que era igual algo como más grande, suele hacerte videos como muy pequeños, muy, muy contenidos, sí, pero muy entretenidos y muy bien construidos. Y entonces, una de dos, o se le ha ido la olla, o esto ha sido un tema del editor de, venga, pega aquí un bombazo, lo que sea, me da igual, para mañana, tráeme una idea, por estúpida que sea. Puede ser, porque mira, yo estoy viendo aquí un poquito ahora en la wiki, poco, digamos, su currículum. Bueno, pues ha tenido Morning Glories, ha hecho un cómic de Superman, tiene eso, pues Vengadores Secretos, tiene Vengadores, tiene también lo del enemigo superior de Spider-Man. Que es una puta pasada. La puta maravilla. Tiene también Ant-Man, la última etapa, que también está bastante bien. Claro, tiene lo de Sam Wilson, pero claro, llega esto y joder, que es como, comillas, tu trabajo más importante. Claro, es que esto, yo ya lo dije ayer en Twitter, o sea, más le vale que esté actualizando InfoJobs, porque si como esto no vaya, o sea, esto no remonte, es que yo creo que la propia Marvel lo van a desterrar como a He-Man. Sí, no sé, además debe estar sacando ahora para Image, no lo he leído aún, pero en un TVO que se llama The Fix, que lo deben estar poniendo de putísima madre. Está muy bien ese TVO, es un rollo policíaco y tal, pero con un tono de humor que la verdad es muy fresco y muy divertido. Y además, para que veáis, bueno, como siempre, todo esto pues ha servido pues para que a Nick Spencer le amenacen de muerte en internet. Y lo mejor de todo es que ha salido James Gunn, que es el director de Guardianes de la Galaxia, a sacarle la cara, y a él también le han amenazado y le han dicho a un grupo de fans que si pueden le van a quemar el gato. Joder. Es que hay gente por ahí. Es que mira, yo soy Nick Spencer y procuro enterarme de quién ha sido el tío. Voy a su barrio y le suelto una hostia con la mano abierta. De venga, sí, sí. Mátame ahora, idiota. Es que... Como lo de Jake y Silent Bob, ¿no? En la de... Que va a buscarle, sí. No, yo lo que hacía era que todos fueran de Irla. Solo por joder, se me voy por la puerta grande. O sea, todo el mundo, hasta Stan Lee, no sé qué. Sí, no sabéis, ese meme que era... que le dice un niño a Capitán América, le dice, Capitán América, ¿de qué es esa? ¿Es de América? No, es de Adolf Hitler. No, que ya tengo el siguiente megabombazo, Cráneo Rojo, Agente de S.H.I.E.L.D. Sí. Compro. Pues muy bien. De todas maneras, es que todos estos bombazos de spoilers de internet, es que... Yo no sé, es que ya estoy muy mayor, pero es que cada vez me importan menos. Yo, cada vez más, lo que hago es seguir autores, que de vez en cuando picoteo alguno nuevo y eso, pero sigo autores que han hecho otras cosas que me han gustado, y pues alguna vez me equivoco, pero la mayoría no. Y no me duelen prendas en empezar una colección en el número 37 y terminarla en el número 43. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que al final yo creo que ahora con lo que acabas de decir es, sobre todo, deja entrever, o sea, como esa especie de guerra continua que hay en Twitter con estos temas, yo por ejemplo, mira, para que veas, le dije a una persona, no me ha matado mucho Secret Wars, o sea, no me gustó el último macroevento. El tío me llamó de todo, pero ¿tú de qué vas? ¿Hace falta ser gilipollas para que no te guste? Y yo... En fin. Yo estaba mirando con una cara de, ¿sí? Y es como, yo encima también lo dijo Rubén Fernández, guionista dibujante el jueves, sí, que en Semana Santa, en vez de disfrutar de las vacaciones, nos hemos entretenido todos en discutir sobre Superman versus Batman. Sí, no, además luego todas estas polémicas, cuando pasa el tiempo y echas la vista atrás, son muy graciosas. Yo hace poco estaba leyendo los tebeos de X-Force, de Adlar y tal. Y te pones a leer los correos de los lectores de aquella época y diciendo, ¿pero qué mierda es esto? Que vuelva Rod Liefeld, que no sé qué. Que no sé pero es que así eso siempre que... ha sido así. O sea, me sí, puedo remontar sí. también a los Nuevos Mutantes cuando llegó Bill Sienkiewicz. Sí. Pero, ¿sabes lo mejor de todo? Que es que cuando están esas polémicas, siempre el hater al que no le ha gustado, es que hace todo lo posible por enfatizar que no le ha gustado y digo, joder, tío, pero si tendrías que estar lamentándote porque no te ha gustado, ¿por qué defiendes que no te guste? Si yo lo he disfrutado y tú no. Es que claro. no entiendo por qué insistir tanto en que no te ha gustado y lo correcto es que no te guste. Joder, si yo lo he disfrutado, coño, eso que he ganado, ¿no? Es que... Ya. Es que es como, no sé, tío, es como esa guerra continua que hay en Twitter y luego también que si, sobre todo yo, más que nada, para todas estas cosas que lanzan, pues eso, el Capitán América de Hydra, que si Reverse, que si en este cómic lo de esto que pasó con lo de la portada de Spider-Woman, aquella que censuraron, ¿os acordáis? Sí. Que al final, claro, había el rumor que decían que se había autoboicoteado en la propia Marvel. Pues que tranquilamente podría ser, ¿eh? Que todo esto sean maniobras para que se mueva mierda en internet. Es que la cosa es cabrón de ti. Claro, es que Marvel, DC y demás tienen unos directores de marketing, tienen unos community managers que tienen que comer. Entonces, se tienen que inventar cosas de vez en cuando. Uh-huh. Sí, yo esto del intentar ganar y decir, pues a mí me ha gustado menos que a ti, es que yo recuerdo mi madre y mi tía cuando hablan por teléfono que dice una, jo, pues hoy me he levantado con tal, y la otra, pues yo, esas competiciones de ver quién está más enferma, pues es que lo veo igual. Sí, es verdad, además que sí. Y bueno, pues en principio, no sé si queréis comentar algo más de este tema, un poco ya por ir cerrando, sobre el maravilloso mundo de internet. Que nada, oye, que yo creo que en la vida hay cosas más importantes que la de indignarse de tal manera por lo que le pasa a un personaje de TVO. Y que lo bonito de este mundillo es disfrutarlo, lo que no disfrutes, pues pasa de ello y vete a otra cosa a disfrutar, que hay un montón. Ya, sí. Yo creo que al final, por las colecciones chulas, pues por ejemplo, estaba comentando el otro día, he disfrutado muchísimo lo que son es el cómic de La Visión y el cómic de Matanza por Jerry Conway, y al final yo creo que eso son con esas cosas con lo que tienes que quedar, porque ya veréis cómo claro. La gente no está defendiendo muerte estos cómics en internet, no están, ¡ah, es el mejor cómic de la historia! Pues La Visión se lo merece, ¿eh? La Visión está yo todavía no lo he leído, pero joder, y me tengo el hype por las nubes, es que todo Dios lo ha puesto, es que además de gente de muchos gustos y distintas procedencias, no he visto todavía a nadie que lo ponga mal. No, pues está de verdad, está genial, ¿eh? A ver si continúa el nivel, que me han comentado como que sí, pero ya creo, para mí ya está en el top 5. Sí, pero bueno, ya sabéis que esto va a ser un año y lo dejan los dos autores, tanto King como Cuarta. Sí. Sí, además que cuando empieza ves que es una historia que va encaminada a algo. Entonces, pues me parece bien que no los tiren más allá de la cuenta y que cuenten lo que quieren contar y ya está. Sí, no da para 5 años, ¿eh? O sea, eso ya te han dicho que más o menos acaba en un punto, así que estirarlo más yo creo que no. Es que atentos a Tom King, porque si no lo es ya, es la próxima superestrella, ¿eh? O sea, este tío, Grayson, me parece una puta pasada. Visión lo están poniendo por las nubes y le acaban de dar Batman. Hostias, qué buena. Sí. El último de Batman está bastante bien, ¿eh? El de Reverse, este que han sacado ahora, está bastante potente. Así que a ver, yo de momento lo que he leído de este hombre, que solo he leído Grayson, me ha gustado mucho. Entonces, bueno, mientras siga por ahí, yo encantado. Pues muy bien. Pues bueno, pues ya hemos llegado un poquito al final de este programa, un poquito más corto de costumbre, pero el doble de interesante. Y antes de nada, pues hombre, daros las gracias por haberos animado a venir aquí a grabar esta semana a los estudios centrales de los Frikis Murciano. ¿Quién te iba a decir que trayendo dos torteros al programa se te iba a quedar escaso el tiempo de programa, eh? Sí, ¿verdad? Sí, la realidad se ha comprimido. Pues muy bien, amigos. Como siempre, recordaros que podéis escucharnos en Dos Frikis y Murciano. Bueno, podéis escribirnos a dosfrikisymurciano@gmail.com. Podéis meternos en nuestro blog, dosfrikisymurciano.blogspot.com. Y también podéis escribirnos en Twitter, en @2F1M. Y bueno, señores, pues como siempre, esta vez, dentro de 2 semanas, tenemos un nuevo programa, el último de la temporada. Esta vez hablando de las series de CW. Así que, bueno, señores, nos escuchamos. en unos cuantos días. Hasta luego. Hasta otra. Adiós.